Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hoy es día 28 del mes de abril del año 2013 y estoy con Pablo Martínez Bernal. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de tenerte aquí, de verdad. Gracias a ti por el ofrecimiento. Pablo Martínez Bernal es economista y es analista de renta variable y hoy está conmigo para hablar sobre educación financiera. Vamos a entrar ya a torear el toro, Pablo, si te parece. Perfecto. ¿Qué es, en tu opinión, la educación financiera? ¿En qué consistiría? ¿Qué abarcaría? Pues mira, te voy a dar una definición que da la OCDE, que a pesar de bueno, pues ser una institución, pues se financia con los impuestos de todos, ¿no? Pues exacto, pero aún así me parece bastante acertada. Ajá. Y la define como el proceso por el cual los consumidores o inversores financieros mejoran su entendimiento de los productos, conceptos y riesgos financieros y mediante información, instrucción y o asesoramiento de objetivos, desarrollan las habilidades y la confianza para llegar a ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, para realizar elecciones informadas, saber dónde dirigirse en caso de requerir ayuda y adoptar otras acciones efectivas para mejorar su bienestar financiero. Así que, bueno, básicamente de lo que se trata esta palabra de educación financiera es saber qué hacer con nuestro dinero, cómo gestionarlo, cómo manejarlo, dónde invertirlo y bueno, pues por las implicaciones que tiene el tema, pues es importantísimo. Y bueno, yo creo que en España, como en prácticamente cualquier país desarrollado, pero en especial en España, tenemos una educación financiera muy, muy, muy baja. ¿Y eso por qué? En tu opinión, ¿a qué es debido? Pues hay distintos factores. Yo me aventuro a decir que el Estado tiene gran parte de culpa. No he tardado mucho en meterme con el Estado. Yo creo que bueno, pues no hay una cultura financiera. Es un tema que debería enseñarse en las escuelas, en los colegios, en las universidades también, sin duda. Y es algo que todos los alumnos, con independencia de la rama que elijan, bien humanidades o bien ciencias puras, todo el mundo debería, pues igual que todo el mundo debería, pues por ejemplo, también saber primeros auxilios o saber cómo manejar las cuentas, su patrimonio, pues hay ciertos temas que todo el mundo debe de conocer. Claro, porque yo me imagino que, por menos así lo pienso yo, uno en una sociedad como la española, donde bueno, si tienes un trabajo, digo sí, porque hoy en día pues es un privilegio, ¿no? Pero que puedes trabajar, te ganas una vida como asalariado, como trabajador por cuenta propia, vas ahorrando, generando unas rentas, pero luego creo que muchos nos encontramos sin saber muy bien qué hacer con ese dinero, aparte de gastarlo, y cómo procurarnos una vida lo más cómoda posible y que nos permita además una vejez lo más cómoda posible y además independiente, o tan independiente como uno pueda lograrlo. Independiente, me refiero a independiente del Estado, por supuesto, sí. Es decir, no jugármelo todo a la pensión que me va a llegar el día de mañana del sistema público de pensiones. Y creo que ahí es donde interviene esa educación que, opino como tú, nos falta. No sabemos, no nos han enseñado qué hacer con esa riqueza que generamos a lo largo de toda la vida de trabajo, no digamos ya si encima heredas, sí, o te toca el gordo. O te va especialmente bien en la vida. Efectivamente, ¿no? Vamos, para mí es, volviendo a la carencia de la educación financiera en las escuelas, para mí es pedirle peras al olmo. Si las personas no han sido educadas para saber cómo gestionar su dinero, qué hacer con él, cómo hacer una planificación financiera a lo largo de su vida y en qué tipo de activos invertir y por qué hacerlo en unos y no, claro, en otros, según nuestras preferencias, nuestra aversión al riesgo, nuestros horizontes, claro, temporales, que nunca son iguales, Pues claro, si no nos han enseñado, es normal que no sepamos hacerlo. Claro, pero ¿tú dirías tú que esto es difícil? Porque claro, yo pienso que mucha gente lo mira y lo mantiene alejado de sí mismo porque piensa que esto va a exigir que se haga un máster, que peor a lo mejor, que contrate a un asesor financiero cuyos honorarios sean muy onerosos, sean... Pues lejos de lo que puede parecer, sí que es cierto que echa mucho para atrás. Pues, claro. A veces puede sonar a chino o puede resultar de lejos muy difícil o algo complejo, pero lejos de eso es relativamente, en mi opinión, relativamente sencillo pasar de hacer las cosas francamente mal o no hacer nada a tomar una serie de decisiones que hagan que a largo plazo marquen una diferencia en nuestro patrimonio y sobre todo en la libertad que vamos a tener de poder disfrutar los últimos años de nuestra vida, o vamos, las últimas décadas. Sí, sí, sí. Claro, es que yo creo que la clave de esta conversación, o por lo menos mi objetivo y por lo que te he invitado, no es para demostrar que uno puede empezar a asumir ciertas conductas, ciertas pautas de autoaprendizaje, digamos. ¿No? Uh-huh. Yo sé que tú eres partidario de esa forma de aprender, ¿no? Sí. De que uno se interese y se preocupe por buscarse la información, cuyos efectos van a ser muy positivos en el medio plazo y en el largo plazo, no digamos ya. Es decir, que esto no va a hacer más falta que te pongas a ello. Que te pongas a ello. Pues sí, exacto. Yo creo que bueno, pocas materias se me ocurren o pocas temáticas se me ocurren que puedan sernos más rentables a largo plazo que el aprender sobre cómo manejar nuestro dinero y manejar nuestras finanzas. A mí me gusta mucho un esquema que es básicamente aprender, ajá, pensar, ajá, planificar, ajá, ahorrar, esperar y disfrutar. Ajá. Y ahora te desgloso, sí, uno por uno. En primer lugar, aprender. Pues aunque el tema de la educación financiera y tener unos conocimientos mínimos no es relativamente difícil, hay que ponerse a ello. Y si alguien quiere algo, que algo quiere algo le cuesta, entonces... Pasar de cero a tener unos conocimientos básicos, pues requiere un esfuerzo y hay que empezar por aprender. Hay que leerse una serie de libros, no son muchos, la vida es muy larga y lo que te digo que el premio de tener unos conocimientos más avanzados que la media en este tema, a la larga, es que puede marcar una diferencia enorme. Entonces yo creo que merece mucho la pena. Así que en primer lugar hay que aprender, hay que leer un poco, te diría que con leerse 5 libros y entenderlos bien e interiorizarlos, eso sería bastante. En segundo lugar, pensar, lo que te digo es reflexionar sobre aquello que estemos aprendiendo, leyendo. Sí. Más adelante te comentaré varios libros que sí, recomiendo, sobre todo para la gente que es lego en estos temas y gente que no es experta ni mucho menos. En segundo lugar, con todo lo que hayamos aprendido, el siguiente paso a dar es ponerse manos a la obra y empezar a planificar nuestras finanzas, pues en base a lo que hayamos aprendido, que ahora lo comentaremos más en detalle, y un poco en función de nuestras propias características, pues de si no es lo mismo una persona de 35 años con 3 hijos y casado, que un joven de 23 soltero, que una persona de 73 viuda. Sus objetivos vitales son distintos, sus necesidades de capital son distintas, así que según las circunstancias pues hay que planificar de forma completamente radical. Distinta. Exacto. Una vez que se ha planificado, viene lo único que requiere el disfrutar de estos conocimientos que nos da el tener unos conocimientos de educación financiera, que es ahorrar. Ajá. Hay que ahorrar dinero. Parece una perogrullada. Pero si queremos beneficiarnos de todas estas cosas, tenemos que gastar menos de lo que ganamos. O sea, justo lo contrario que hace el gobierno. Sí, básicamente. De hecho, raro es el gobierno que tiene superávit presupuestarios. Raro es el país, te diría, que no tiene deuda. La mayoría de países tienen una deuda acumulada bastante, bastante gorda. España no sé si tiene ya 800.000 o 900.000 millones de deuda. Entonces tú para las economías domésticas, individuales, lo que aconsejas es vivir por debajo de tus posibilidades o dentro de tus medios, ¿no? Sí, o sea, es fundamental. Eso es básico. Siempre que esto lo comenta mucho Warren Buffett, para el que no le conozca y haya vivido en la luna en los últimos 50 años, Warren Buffett es un inversor, el mejor inversor del siglo XX, y es el máximo exponente del value investing. Ha llegado a ser la persona más rica del mundo en 2008, según la revista Forbes, que es la eminencia en estos temas de billonarios, mil millonarios en español, y es la tercera persona más rica actualmente. Y él suele decir mucho algo que es también muy, muy obvio, pero que entraña detrás, en mi opinión, un aprendizaje, y es: nunca nadie en la historia de la humanidad se ha arruinado si no es endeudándose. Esto es muy sencillo, pero la gente no lo sigue. Entonces, hay que evitar endeudarse. Yo creo que es un consejo muy bueno. Así que bueno, hay que huir en la medida de nuestras posibilidades de invertir un dinero que no es nuestro. De vivir por encima de nuestras posibilidades. Con lo cual, insisto en la clave de ahorrar. Hay que gastar menos de lo que ganamos. No hay que hacer grandes sacrificios, porque vida no hay más que una, y hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Tú tienes ahí el punto de disfrutar. No estás, o sea, no estás defendiendo ser un miserable, no agarrado, tacaño, para nada, mezquino. Pero hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Perfectamente la gente, adaptando un poco sus gastos. Yo creo que está al alcance de cualquiera ahorrar el 10, el 20% de nuestros ingresos. Los chinos lo llevan ya un poco a lo mejor más al extremo, y pueden llegar a ahorrar tasas del 40%. Tasas agregadas, es decir, la media. Habrá alguno que ahorre un 70%. Pero bueno, es muy importante, y ya te digo que sin mucho esfuerzo yo creo que se puede lograr ahorrar esas cantidades. Sí que recomiendo que se haga de forma automática. Es decir, si uno, pues por ejemplo, gana 2.000 euros y quiere ahorrar el 10% todos los meses de sus ingresos, en términos brutos, o sea, en términos netos, perdón, pues lo primero que debería hacer es coger 200 euros en cuanto le llegue su nómina, si es un trabajador por cuenta ajena, o si es un empresario y se paga a sí mismo, coger ese dinero en cuanto lo ingrese en su cuenta y destinarlo, según lo que haya planeado, destinarlo a inversión o a ahorro, para que el ahorro se produzca de forma automática. O sea, si tú te pones en tus gastos mensuales lo último, ahorrar, no lo vas a hacer nunca. Igual que si te pones cualquier otro gasto, como pueda ser pues irte de vacaciones, pues es que al final no te vas de vacaciones. Así que hay que hacerlo de forma automática. El hábito del ahorro, automatizarlo, para que no entren decisiones, no, este mes no me viene bien, no, tú vive con 1.800. Si ganas 2.000, tú acostúmate a vivir con 1.800. Exacto. Esto yo lo he encontrado en libros en inglés con la frase pay yourself first, ¿no? Exacto. Págate a ti antes que a nadie. El primero. El primero de todos. Porque si no, lo que pasa es que al final no te pagas. Claro. Pagas a todo lo demás, al banco, las facturas de la luz, tal, los gastos del colegio de los niños, pero tú no te has pagado. Exacto. Y siguiendo el esquema con el que estábamos, una vez que ya hemos ahorrado, hace falta esperar. Esto también es otra obviedad, pero es algo, después de ahorrar, es lo segundo más difícil. Esperar, a ver un momentito. Entonces, tú me estás diciendo que propugnas una educación que no se haga ricos rápidamente, es decir, esto no es el pelotazo. No, para ¿no? nada. Yo no prometo nada, pero hacerte rico muy rápido es muy peligroso y suele salir mal. O ir a buscarlo es peligroso, es decir, buscar ese tipo de enriquecimiento. Yo la forma que yo conozco de enriquecerse es muy despacito. Muy despacito. Que es la que propone Warren Buffett. Ajá. Y yo creo que tiene bastante sentido. Una vez que tienes cubiertas tus necesidades básicas, no necesitas ser multimillonario para disfrutar de la vida. O por lo menos la gente que no le gustan los yates, los Ferraris y demás, pues con sus necesidades básicas cubiertas y con disfrutar un poco de la vida, viajar y proveerle a su familia de buen nivel de vida, una comodidad, no, confort. Tiene más que suficiente. El siguiente paso del esquema sería esperar. Ajá. Entonces, ¿qué significa? Simple y llanamente dejar que el tiempo y la capitalización compuesta vayan a nuestro favor. Si nosotros hemos ahorrado y hemos decidido invertir en vehículos de inversión que se benefician de la capitalización compuesta, con el paso del tiempo veremos cómo nuestro patrimonio pues crece de forma exponencial. Requiere tiempo. Las buenas cosas, pues igual que, como dice Warren Buffett, que no puedes tener un hijo embarazando a 9 mujeres en un mes, que necesitas embarazar a una y esperar 9 meses. Entonces, hay ciertas cosas que requieren su tiempo. Y beneficiarse de la capitalización compuesta, pues simple y llanamente, requiere tiempo, requiere años. Y cuantos más años pasen, mayor es el efecto de la capitalización compuesta. Así que hace falta paciencia. Una de las características del value investing, la filosofía de inversión que sigue Warren Buffett, que le enseñó su profesor y su maestro y amigo, Benjamin Graham, es la paciencia, que es una virtud poco común dentro de los inversores y que precisamente por ser poco común es bien recompensada. Vale, la paciencia yo creo que la entendemos todo, la podemos practicar más o menos. Y en el tema yo creo que de las inversiones y de la educación financiera, creo que es un valor que nunca está de más insistir en él, porque creo que está muy asociado con este tipo de pensamiento, del enriquecimiento súbito, rápido. Pelotazo. Tendemos a poner en un pedestal a aquellos que siendo jóvenes han conseguido ya ser millonarios con menos de 40 años. Mark Zuckerberg, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Y sin embargo, los millonarios callados y silenciosos, que lo son a lo largo de una vida de buenas inversiones, esos no llegan a los titulares de los periódicos. Exacto. Pues mira, te voy a poner un ejemplo que es muy ilustrativo de esto que dices. Y además también me parece una forma de invertir maravillosa en el sentido de que es absolutamente despreocupada. Hay una... Claro, despreocupada porque queremos dormir bien. Exacto. Es decir... Y no nos queremos... Habrá gente que quiera dedicarle más tiempo a estos temas en su día a día y habrá gente que quiera absolutamente despreocuparse. O sea, estás hablando de algo que, por ejemplo, a mí, si yo fuese empleado de banca, padre de 2 hijos... me vendría estupendamente. Yo sigo con mi profesión de empleado de banca o profesor de universidad, por ejemplo, y duermo por las noches porque no me exige estar pendiente de una pantalla de cotizaciones. Exacto. Y de gráficos. No debería de quitarte más de 10 minutos al año, si me apuras. Así que... Adelante. Este caso sucedió en Estados Unidos. Había una señora que se llamaba Grace Groner, siendo una mujer soltera, y habiendo fallecido con 101 años, habiendo trabajado toda su vida como secretaria, chocó mucho que falleciese con un patrimonio de 7 millones de dólares. Ajá. Entonces, el truco detrás de ese patrimonio es que esta persona entró a trabajar en 1931. Ajá. En los laboratorios Abbott, y en 1935 decidió comprar 3 acciones de laboratorios Abbott, de una empresa cotizada, una empresa farmacéutica, y con la buena idea de no venderlas nunca. No solo no las vendió nunca, sino que hizo algo que es importantísimo, que es reinvertir los dividendos. La rentabilidad de la bolsa a muy largo plazo, sin la reinversión de los dividendos, es dramáticamente menor. Ajá. Es decir, el inversor a largo plazo en renta variable debe reinvertir los dividendos si quiere obtener rentabilidades muy, muy significativas a largo plazo. Ajá. Pues esta persona, la señora Groner, con sus 3 acciones de laboratorios Abbott compradas en 1935 y simplemente reinvirtiendo los dividendos desde 1935 hasta que falleció en el año 2010, acabó con 7 millones de dólares en acciones de Abbott. Madre mía. Que encima, ya para rematar, decidió donar a una institución, a la Universidad Lake Forest College, una institución educativa norteamericana. Y bueno, pues este ejemplo de la señora Groner, pues te demuestra que con el largo plazo, invirtiendo en un activo, en este caso concreto, pues es renta variable, tuvo la suerte de invertir en una empresa que no se fue a pique, porque podía haberlo hecho. Sí que es cierto que no hay que imitarlo al pie de la letra, hay que diversificar, por lo menos tener, si estás invirtiendo en renta variable, 7-10 acciones. Una vez que estás invirtiendo en más de 7 acciones en distintos sectores, no vale repetir sector, pero una vez que inviertes en más de 7 acciones distintas, la diversificación no va a más. O sea, a medida que tengas más acciones, no estás diversificando más. Digamos, exacto. ¿no? Hay que diversificar, pero también Warren Buffett está a favor de la concentración en las mejores ideas. Pues Claro. él argumenta que tu idea número 53 no va a ser igual de buena que la número 3. Entonces, sí que es cierto que hay que concentrar, pero hay que diversificar un mínimo. Y bueno, el caso de esta señora pues es muy ilustrativo de lo muy rentable que puede ser el invertir bien y ser paciente, no hacer nada. ¿Querías comentar algo del ejemplo sí, que no, te quedase? Faltaría la parte de disfrutar. En el caso de Ah, la señora Groner, pues ella deduzco que era una persona bastante austera y decidió pues no darse grandes caprichos, con lo cual pues con ese dinero lo que hizo fue donarlo a una institución educativa, educativa. Pero bueno, pues si una persona decide no hacer eso, pues se puede ver con 50, 60, 70 años, depende de cuándo hayamos empezado a ahorrar y a invertir, pero te puedes encontrar con un patrimonio significativo y a partir de ahí pues cada uno es libre de, si lo quiere ver crecer todavía más, pues no tocarlo, o si uno quiere empezar a disfrutar de él, dar la vuelta al mundo, dejar de trabajar con 50 años, que es algo que yo creo que a más de uno le gustaría. Claro, si empiezas con 20 años, perfectamente puedes lograrlo. Esto es lo que se llama en el argot la libertad financiera, la independencia financiera, que básicamente es la capacidad que tiene una persona para dejar de trabajar y no depender de sus rentas, puesto que ya tiene unos ingresos pasivos que le permiten llevar el mismo estilo de vida sin tener que tener un trabajo remunerado. Pablo, has comentado antes la paciencia como un valor, lo has explicado muy bien, pero también dijiste paciencia para dejar actuar a la capitalización compuesta. ¿Nos puedes explicar este fenómeno de la capitalización compuesta? Sí, por supuesto. Una de las muchas recomendaciones que yo puedo hacer para mejorar la educación financiera de la gente es explicar el concepto de la capitalización compuesta. Ajá. La capitalización compuesta básicamente es una progresión geométrica. Ajá. Es un incremento del dinero de forma geométrica o exponencial. Ajá. Entonces, si nosotros tenemos invertido un dinero, por ejemplo, 1.000 euros, ajá, y nos obtenemos una rentabilidad del 10%, ajá, para hacer las cifras redondas, pues al final del año 1 tenemos 1.100 euros. En el caso de la capitalización simple, si al año siguiente otra vez tuviésemos una rentabilidad del 10%, volveríamos a obtener 100 euros de intereses, sí, y tendríamos 1.200 euros. En cambio, si en el año 2 tuviésemos capitalización compuesta, no empezaríamos con 1.000 euros iniciales, sino que empezaríamos con 1.100. Con lo cual, la rentabilidad en el año 2 no sería de 1.200, sino que sería de 1.225, creo que es. Entonces, eso es en el año 2. Pero si te vas al año 3 y al año 4 y al año 5, llega un momento en el que el crecimiento de los intereses, la reinversión de los intereses, tiene un efecto espectacular. Es decir, que el interés genera interés, es el interés. Exacto. Sobre el interés. Tu dinero, mi madre en alguna ocasión me lo ha explicado, que cuando ella descubrió que en vez de ella tener que darle intereses al banco invirtiendo, podía ella recibir dinero de sus propios intereses, es decir, que su dinero generaba más dinero, la verdad que le gustó mucho esta idea de que su dinero trabajase para ella. Y sí, el concepto de la capitalización compuesta básicamente es eso, que los intereses se reinvierten y generan nuevos intereses. Entonces llega un momento en el que el capital inicial, si se separa, si se desglosa, es inferior a la recapitalización de los intereses. Ajá. Tanto es así que Albert Einstein llamó a la capitalización compuesta como la octava maravilla del mundo. Así que por algo lo hizo. En este sentido, con respecto a la capitalización compuesta, recomiendo un capítulo del libro Alicia en Wall Street. Alicia en Wall Street es un libro escrito por un amigo. Ajá. Ya lo aviso de antemano. El enorme conflicto de intereses, se llama Luis Ayue Bellosta, él es dermatólogo de profesión, pero es un inversor en valor, y bueno, pues gracias al inversor inteligente y a otros muchos libros que leyó, descubrió el value investing, y todo eso que había aprendido quería legárselo a sus hijos de alguna forma. Inicialmente no tenía intención de publicar el libro, pero bueno, pues por las circunstancias al final lo acabó escribiendo. Se agradece mucho que al final tomase esa decisión, y es un libro que nos permite conocer muy bien todos estos temas que estamos hablando. Ajá. Sobre las inversiones, el... Ajá. Qué hacer con nuestro dinero. Ajá. Entender el value investing y conocer figuras pues como Warren Buffett, como Benjamin Graham. Ajá. O incluso figuras de gigantes, como llama él, de la autoayuda, como por ejemplo Dale Carnegie. Ajá. Que es una persona que incluso Warren Buffett... Sí. Valora mucho, porque gracias al curso que él hizo sobre... Sí. Comunicación... Sí. Se pudo declarar a su mujer. A su mujer. El curso de hablar en público, a lo sí, mejor, ¿no? Sí, de Dale Carnegie. Recomiendo encarecidamente... Sí. El libro y vamos, creo que tanto a personas neófitas en este ámbito como a personas que hayan leído muchísimo, les agradará. El prólogo está escrito además por Francisco García Paramés, que es el director de inversiones de Bestinver. Y bueno, pues es el máximo exponente del Value Investing en España, así que... Yo quiero decir que Pablo es tan modesto que ha omitido que hay un apéndice en la segunda edición revisada ampliada a cargo del señor Pablo Martínez Bernal. Bueno, es una diferencia que tuvo, claro, que mi sí. Amigo Luis conmigo, y el apéndice está dedicado a Charlie Munger, que... Sí. es el socio y el amigo de Warren Buffett, y vicepresidente de Berkshire Hathaway, que es una figura enormemente desconocida en mi opinión, porque la sombra que le hace Warren Buffett. Exacto, la estrella y la luz que emite Buffett, pues ensombrece a alguien que no debería estar tan en la sombra, pero bueno, en la medida de mis posibilidades, pues intento mejorar un poco, eliminar eso y hacer pues que en España se conozca más su figura. Si quieres te puedo comentar tres... Sí. ejemplos muy, muy ilustrativos sobre la capitalización compuesta. Por favor. Que ilustran lo mágico que es. Adelante. El primero es una hoja de papel. Si uno lograse doblar una hoja de papel de la décima parte de un milímetro de grosor 42 veces seguidas, el grosor final que obtendríamos, ¿qué distancia crees que...? O sea, si yo doblase una hoja de un milímetro de espesor... 42 veces. 42 veces seguidas, ya me cuesta imaginarlo, ¿eh? Pero ¿cuál sería ese grosor que yo tengo? Pues no lo sé, no tengo ni idea, pero... No sé, 42 milímetros a lo mejor, o... Pues no, es francamente muchísimo más. Porque estás hablando de elevar... un milímetro, elevarlo 42 veces. La distancia que tendrías sería entre 350.000 y 400.000 kilómetros. Es decir, sí, llegarías a la Luna. Ah, vamos a ver. Y eso es lo que hablábamos del interés sobre el interés. Es decir, el pliegue sobre el pliegue. Exacto. Entonces, claro, no había caído. En... La primera vez que lo doblas tienes 2 milímetros, sí. La siguiente 4. La siguiente... 4 por 4 será 16, ¿no? Y así sucesivamente. Si la doblases 51 veces, llegarías al Sol. Madre mía. Doblando una hoja. Son 150 millones de kilómetros. Madre eso mía. Ya es... Esto mucho cuesta, más. Cuesta imaginárselo. Cuesta mucho. Cuesta visualizarlo. Cuesta mucho. Es simplemente doblar una hoja de papel de un milímetro, de la décima parte de un milímetro de grosor, 42 veces seguidas. Madre mía. Y con 51 ya llegas al Sol. Bueno, te pongo otro ejemplo que también es... Sí. es muy ilustrativo y además tiene una historia muy, muy original detrás, y es sobre el ajedrez. Según cuenta la leyenda, pues el inventor del ajedrez, que al parecer hay dudas, pero bueno, una hipótesis es que fue un matemático indio, pues según cuenta la leyenda, cuando este matemático le presentó al rey su nuevo descubrimiento, su juego, le gustó tanto que le ofreció regalarle lo que quisiese. Ah. Ya sabes, de la opulencia de los reyes, así que bueno, ni corto ni perezoso, le dijo, lo que quieras. Entonces, aprovechándose el matemático de la presumible ignorancia matemática del rey, le hizo un truco y lo que le propuso es No se sabe si estamos hablando de trigo o de arroz, pero bueno, vamos a suponer que se trataba de arroz. Lo que le propuso es darle por la primera casilla del tablero de ajedrez, el tablero de ajedrez tiene 64 sí. casillas, darle un grano de arroz, por la segunda el doble, es decir, dos, por la tercera el doble, cuatro, y así sucesivamente. 16, 16 por 16, ¿no? Claro, es que sería 16 por 16 y luego ya es ese resultado por sí mismo. Exacto. Entonces, así 64 veces. El rey de primera se rió y dijo, ah, pues encantado, pensándose que se trataba de un puñado de granos de arroz y nada más lejos de la realidad. Voy a intentar leer la cifra porque es complicado. Millones, billones, trillones. Son como 18 millones de trillones, más o menos. Es decir, 1000 veces la producción anual de arroz del año 2010. Así que no hay arroz en el mundo para satisfacer el precio del juego del ajedrez. Exacto. Madre mía. Así que, bueno, este es otro ejemplo bastante ilustrativo sí. de la magia. En mi opinión sí, sí. mágico. Es un crecimiento exponencial. Cualquier sí, sí. persona que conozca bien las matemáticas sabe que los crecimientos exponenciales no pueden ser infinitos. Bien, a ver, ahora te estoy escuchando y estoy viendo que el tiempo es fundamental. Claro. Es decir, dar a mi inversión un tiempo suficiente para que estas multiplicaciones de algo por sí mismo sean suficientemente grandes. Con lo cual entiendo yo que convendrá que empiece lo antes posible. Exacto. Y justo te voy a poner un último ejemplo sobre la capitalización compuesta que precisamente hace la distinción de empezar más o menos tarde. O sea, amigos con 18 años, con 19, con 20, empezad ya a ahorrar. Y padres con 35 que tengan hijos de un año, de dos años, les animo encarecidamente a que ya ahorren con 6.000 euros, sí. con 5.000 euros sí. que destinemos en un fondo de inversión. Ya explicaremos más en detalle Ajá. el tipo de inversión. Ajá. Más adecuada para gente muy joven o incluso Ajá. bebés. Con 5.000 euros, 6.000 euros, 10.000 euros de un recién nacido, cuando cumpla 18, en vez de regalarle, no sé, el carnet de conducir, le puede regalar un Ferrari. Otra cosa es que no sea muy sensato regalarle a una persona de 18 años un Ferrari, y probablemente sea más sensato seguir que ese dinero se siga capitalizando, o que una parte se destine a pagar una educación superior sí. especialmente buena, Ajá. pero que los beneficios de empezar pronto son enormes. O sea, vas a intentar ilustrar sí. la diferencia entre un inversor que comienza, digamos, con 18 años y otro que comienza a lo mejor con 30 o por ahí. No te voy a dar exactamente esas cifras, pero sí. Pero vamos, que la diferencia es significativa. Ahora lo vamos a ver. Vamos a dar un poco de misterio al asunto. Te voy a poner un ejemplo pues de dos personas, Pablo y Luis Alberto. Venga, pues venga, fenomenal. Son dos personas, imaginamos que tienen 22 años. De acuerdo. Uy, gracias, a mí me hace ilusión, a ti, a mí más todavía. A ti más, supongo. Pablo es muy trabajador y es muy austero. Y logra ahorrar e invertir desde los 22 años hasta los 35 años la cantidad de 10.000 euros anuales. Supongamos que no estamos en una España con una tasa de paro del 25% y en recesión, depresión, sí. sino que estamos en una economía próspera y bollante y bueno, una persona de 22 años es capaz de ahorrar eso. Bueno, pues esta persona, Pablo, ha ahorrado desde los 22 hasta los 35 10.000 euros todos los años y los ha invertido. Ajá. Bien, con 35 años, pues se casa, tiene hijos y decide que no quiere ahorrar más, que ya ha ahorrado bastante, ya ha hecho suficientes sacrificios y que ahora quiere disfrutar. Entonces, desde los 35 años hasta los 65, no vuelve a ahorrar ni un solo año, nada, y lo único que hace es simplemente seguir invirtiendo y se sigue capitalizando el dinero que ha invertido desde los 22 hasta los 35. Es decir, que a partir de los 35 no hace aportaciones nuevas. Exacto. No aumenta ese fondo con ingresos nuevos. No se esfuerza todos los años en ahorrar. Sino que deja que lo que hay se capitalice y crezca. Se lo gasta. Ah. En cambio, Luis Alberto empieza a ahorrar un poco más tarde que Pablo, ya que prefiere disfrutar más pues, de sus primeros años de trabajador, ajá, saliendo más los fines de semana, yéndose de viaje y dándose muchos caprichos. Muchos caprichos. Es un poco manerroto. Pero tarde o temprano pues asienta más la cabeza y empieza a pensar en su jubilación. Entonces, ante el temor de qué viviré yo el día de mañana, porque Luis Alberto es una persona muy inteligente y sabe que no puede depender exclusivamente de la pensión pública que el Estado no le ha prometido formalmente, sino que le medio garantiza. Entonces, Luis Alberto decide, a los 35 años, justo cuando Pablo ya ha acabado, decide ahorrar todos los años esa misma cantidad, 10.000 euros. Ajá. Pero en vez de hacerlo, los no sé si son 16 años que lo ha hecho, 19, perdona, que lo ha hecho Pablo, decide hacerlo 30 años. Desde los 35 hasta los 65 años. Uh-huh. 10.000 euros todos los años sin excepción. La pregunta es, ¿quién creemos que tiene más dinero con 65 años? Pablo, que ha aportado 19 años seguidos 10.000 euros, o Luis Alberto, que ha aportado 30 años seguidos 10.000 euros. No lo sé. Yo me voy a arriesgar, voy a decir Luis Alberto. Bueno, pues por relativamente poco, Pablo, aunque solo ha invertido, solo ha ahorrado 19 años versus los 30 de Luis Alberto, ajá, Pablo acaba con 65 años con 885.000 euros. Oh, wow. En cambio, Luis Alberto acaba con 740.000. Son cifras redondas. Sí, sí, sí. Así que vemos que empezar 15 años, en este caso concreto, serían, creo que 13 años. Ajá. Empezar 13 años antes, ajá, a ahorrar. Ajá. Esta hipótesis, se me ha olvidado decirlo, estamos hablando de una rentabilidad del 5% anual. Ajá. Que es menos de lo que hace la bolsa. Es decir, ajá, que en un caso más real, en estos periodos de tiempo tan razonables, podríamos hablar tranquilamente de rentabilidades del 10%, ajá, invirtiendo en renta variable. Y ya si encima nuestro dinero lo invierte en personas que siguen la filosofía del value investing, pueden rondar, si son especialmente buenos, el 15, el 20%, uf, con lo cual la capitalización pues ya es estratosférica. Se dispara. Se me ha olvidado mencionar que hay un tercer amigo en Discordia que se llama Juan Ramón y que ha invertido sistemáticamente esos 10.000 euros desde los 22 hasta los 65. Ajá. Ese ya tiene 1.5 millones. Madre mía. Así que si se empieza muy pronto, la recompensa es enorme. O sea, chicos, jóvenes, jóvenas, cuanto antes, ya, mejor. Cuanto antes, mejor, ¿vale? Y la clave es que empecéis cuanto antes, aunque luego, como ha dicho Pablo, tengáis, sí, que dejarlo por un tiempo y no aportéis, pero ya crear, exacto, el fondo, la cestita, para que luego os vayan creciendo ellos solos. A mí me da pena, yo tengo 29 años, ajá, y a mí me da pena reconocer no haber empezado antes. Ajá. No haber empezado antes a invertir. Llevo ya varios años invirtiendo en bolsa, pero insisto, cuanto antes mejor. Y mi hermana, tengo una hermana pequeña, tiene 11 años, se llama Carlota. Ya ha empezado. Mi hermana ya ha empezado gracias a mí, claro. Porque yo, por su regalo de comunión, le regalé un paquete de acciones. Y bueno, pues el día de mañana, eso, el viaje que se hizo a Disneylandia, eso ya lo gastó. En cambio, mi regalo, lo único que va a hacer es crecer y crecer con el tiempo. Qué bonito.